aquella algún tiempo podía sentir, hervía el infierno dentro de mí, dentro de este cuerpo, de este corazón gris, y ahora ya ni recuerdo lo que es vivir. Es que este corazón descorazonado ni siquiera recuerda nunca haber amado. Ya se olvidó y ahora lo que queda es sangre fría que se hiela en las venas, que te hiela las venas. Y ya no hay pasión que me ciegue, ni mujer que me haga suspirar. Solo voy donde el viento me lleve, y donde me lleve ya me da igual, ya me da igual.